buenas y gélidas tardes en Radio Diario del Jarama. A través de la ventana de la caseta de la radio, veo los árboles desnudos moverse bajo los menos tantos grados bajo cero. Y pensaréis, aparte de pasar la tarde mandando WhatsApp y chistes alrededor del gélido invierno que nos azota, ¿qué mejor podemos hacer que estar aquí precisamente, en tu radio, en vuestra radio, aquí al calor de la estufilla y con Carlos a nuestro lado? ¿No os parece? Y mientras los carámbanos cuelgan de los árboles, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patri. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí con una estufilla que nos han regalado de estas salamandras de hierro que hemos puesto en el estudio. Sí. Y se acabó el frío. Uh-huh. Ahora simplemente hay que echarle palos y cosas, salir al monte con el hacha y en fin. Aquellos tiempos de la estufilla de butano aquí pegada al lomo. Para hacer radio, entonces han pasado definitivamente. Han pasado a la historia, realmente, sí. No, realmente ahora se está muy bien aquí, ¿no? Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar, oyentes y oyentas, a unas grabaciones que nuestro amigo y buen amigo Carlos hizo allá por el año 2007, unas grabaciones de música, ¿no? Carlos, explícanos, por favor. Sí, efectivamente, se trata de unas grabaciones del año 2007, de 2007-2008, que hice con el propósito luego de grabarlas en un estudio ya en plan profesional. Y entonces, bueno, pues era una especie como de maquetas que fui haciendo. Luego el disco este no se llevó a cabo y se quedaron ahí perdidas. Y bueno, yo creo que las he querido aprovechar porque yo creo que algunas suenan bien y muchos amigos me han animado a decir, ¿por qué no sacas esto y tal? Digo, bueno, lo saco para que se pueda escuchar y también para que se pueda descargar también libremente. Y bueno, por el que lo quiera disfrutar y si le gusta, pues nada. Bueno, y háblanos un poco de qué tipo de canciones son, porque sabemos que tú también eres compositor de otro tipo de música electrónica, por ejemplo. Sí, sí, pero por aquel entonces yo siempre estaba en la música tradicional. Por aquel entonces todavía no había empezado mi andadura, por así decirlo, en el tema de la música electrónica. Entonces era música tradicional toda, música castellana en parte, también música escocesa, música irlandesa y algún tema también tradicional mío. Concretamente hay una jota que se llama Mi Jota, que es una jota que compuse para los pueblos que no tienen jota. Ah, mira. Sí, porque normalmente los pueblos tienen su jota, pero los hay que no, ¿no? Y entonces la idea era hacer una jota para aquellos pueblos que no tienen jota y que pudieran decir, bueno, pues esta era la jota de mi pueblo, ¿no? Un poco una jota compartida, ¿no? Sí. También la adoptó una urbanización que... Ah. Sí, una urbanización que tenía aspiraciones de convertirse en pueblo, lo cual me parecía muy bien, y hacían fiestas y cosas y tal. Y bueno, querían crear una especie como de tradición. Sí. Y entonces la jota esta le vino muy bien. Dice, ya tenemos jota. La jota de la urbanización, quizás. Sí. Sí, la jota sea mi jota. Mi jota de cualquiera. Tu jota. No, mi jota. Tú tienes que decir mi jota también. Mi jota. Eso es. Bien, entonces, por aquella época, en el 2007, ¿seguías en el grupo Cigarra o ya lo habías dejado? Coméntanos un poco además tu pasado por el grupo. Por aquel entonces sí que estaba en el grupo, creo que sí. Es que el grupo Cigarra, que nació en el año 76, creo, o el 75, uh-huh, pues tuvo como varias etapas, ¿no? Yo estuve en todas, menos en esta última, que sí que no hay, y yo no estoy ya. Y bueno, pues hubo ciertos periodos en los que yo no estuve, estuve haciendo otras cosas y tal. Por ejemplo, la mili, el tiempo de la mili. Ah, pues ya no estaba muy interesante y muy importante para sí, forjarte en el hombre que actualmente eres. Totalmente. Fue un año, pues quiero decir, totalmente perdido, tirado a la puñetera basura, sirviendo a una serie de sinvergüenzas que lo único que querían era, no sirves a la patria, le sirves a ellos, y en fin, le servías, y pues ese ejército que había en la época del franquismo, ¿no? Sí. Que bueno, pues te trataban como un auténtico delincuente, ¿no? Y bueno, pues ahí se pasó el año este, que prefiero no recordarlo. Mejor, mejor. Hay cosas que mejor no recordarlas. Sí, sí. Bueno, y porque tú con el grupo Cigarra, ¿de dónde surgió este grupo? Coméntanos un poco también el origen y bueno, los escenarios que pisasteis. Bueno, pues el grupo Cigarra, como te digo, nació en el 75 por ahí. Era una época en el en el perdón, que se empezaron, ¿en dónde? En Ávila. Vale. Era la época que se empezaron a conformar las autonomías. Todavía no existía Castilla León, existía Castilla la Vieja, Castilla la Nueva. Uh-huh. Y bueno, pues en un principio nosotros la música, este tipo de música nos gustaba, ya veníamos haciéndola cada uno por separado y tal. Aunque yo venía más del tema del rock y eso, me cogieron como guitarrista. Uh-huh. Me gustaba la música folclórica, pero no tanto. Y luego sí, lo fui conociendo y fue un grupo de investigación sobre todo. Y íbamos por los pueblos con el cassette, aquellas sí, cintas que había antes, y grabábamos a la gente mayor, gente de 80, 90 años. Te estoy hablando del año 75, pues que ya nadie de esa época pues ya estaba vivo, ¿no? Entonces uh-huh, hicimos una colección tremenda de cintas de temas tradicionales de Ávila. Y entonces pues los hemos ido sacando y montando y poniéndolos en el público. Sí, yo creo, fíjate, ahora que comentas lo de las cintas, yo creo que la gente de nuestra generación, quien más quien menos, tenemos varias cajas de cartón por ahí metidas en algún trastero llenas de cintas, precisamente. Qué valiosas y qué maravillas hay grabadas en esos soportes, aquellos soportes, viejos soportes. Sí, sí, además que no era digital, era analógico, y aunque tenía como más ruidos o tal, pero era más cálido el sonido, ¿no? Que lo digital, que es un poco frío, pues el tipo vinilo y tal, ¿no? Y las cintas tenían su sonido particular, siempre tenían un sonido de fondo ahí, un zumbido sí, pequeñito, ¿no? Que te dejaba un poco como adormilado y que también ayudaba un poco. Y bueno, pues estaba bastante bien. Yo, en principio, digo, como broma lo dije, ¿no? Digo, este nuevo disco solo está en formato de cinta cassette ah, y tal, pero no, bueno, es todo digital. Y bueno, tampoco hay por qué volver a la cinta. Me acuerdo que las cintas también daban muchos problemas, se salían. Sí. Había que meterlas con un bolígrafo, un lapicero. Oh, había que darle con el boli. Y bueno, pues eso, que bueno, sí, se ha avanzado en ese sentido y hoy día pues la grabación digital pues da mucho más juego, ¿no? Por ejemplo, para gente como nosotros y tal, así gente pues con un ordenador pues puede ir una buena tarjeta de sonido, pues hacer buenas grabaciones, ¿no? En un estudio en casa, lo condicionas un poquito y tal, uh-huh, y puedes hacer buenas grabaciones, ¿no? Que antes era como imposible, ¿no? Uh-huh. Claro, la grabación en cinta era todo de una tirada, no podía, si salía algo mal, había que dejarlo ahí o cambiar todo otra vez y tal, ¿no? Entonces, el hacer un tema perfecto, siete personas a la vez, que salga todo clavado, claro, pues es complicado. De cualquier forma, qué maravilloso recuerdo y aquel de las cintas, cuando sabíamos aún vivir sin tecnología, y bueno, nunca se sabe, porque igual que está volviendo el vinilo, ¿no? Quizás se convierta en un soporte. Sí, podría ser que salieran cintas, pero no. No sé. Pero va a ser que no. Yo creo, vinilo sí, sí, el vinilo tiene su tirón, ¿eh? Y hay casas editoras que solo lo hacen en vinilo, ¿no? Y tiene, yo me acuerdo los discos de antes, ¿no? Que tenían ese glamour, ¿no? De la funda. Luego también venían explicaciones dentro. El diseño de las fundas, bueno. El disco te lo comprabas en tu cumpleaños, te regalaban algún long play de estos, ¿no? O un single o tal. Y bueno, dabas más importancia al contenido que ahora, ¿no? Ahora uh-huh, como todo es descargable, todo tienes acceso a millones de canciones, ya uh-huh, no le das valor, ¿no? Han perdido como valor, ¿no? Uh-huh. Antes los hay gente que se dedicaba a coleccionar long plays, ¿no? Y decía, mira, tengo... Es verdad. 40 LP, 200 LPs, dice, qué horror, ¿no? 200 LPs y bueno, hoy día hay gente que dice, no, tengo descargado 20.000 temas y tal, ¿no? O sea, uh-huh, que, que sí, que yo creo que esa facilidad, esa acumulación, ¿no? De todo, ¿no? Queremos acumular y acumular, acumular, lo que va a hacer es que todo lo que acumulamos, sea música, sea lo que sea, sí, pierde valor, ¿no? Pues sí, pienso igual. Vamos a ver, volviendo al 2007, el año en el que comentas que grabaste todas estas canciones, dentro de ellas hay algunas que son composición propia tuya. Sí, hay una en este disco, que bueno, este disco, estas grabaciones digitales, hay concretamente esta jota que hemos comentado antes, si quieres la escuchamos. Venga. Que se llama Mi Jota. Vamos a ella. Que este tema de Mi Jota eran dos temas. Uno era el primero, que era Mi Jota, que era mío, sí, y está unido con otro que se llama Los Pañuelucos, que es un tema del norte. Sí. De cuatro pañuelucos tengo. No sé si te suena. Sí, sí me suena. Y bueno, pues estaba unido. También había que aclararlo porque he dicho que la Jota era mía, la primera sí, la segunda no. Vale, muy bien. También aclarado. Es tradicional, ¿eh? Preciosas. Bueno, tú has colgado todos estos trabajos tuyos, pero luego tienes un pequeño apartadillo, ¿no?, de donaciones, ¿no? ¿Realmente cómo puede sobrevivir un músico en pleno siglo XXI y en el contexto en el que estamos viviendo? Pues sí, es verdad, es un poco así, ¿no? Porque las actuaciones en directo, en vivo, cada vez son menos, ¿no? Y entonces los músicos que venden, es sobre todo la música comercial, ¿no? Pues que está pues lanzada con todos los medios, por las multinacionales, en los medios de comunicación, en las televisiones, las radios, eso es la música que se vende, ¿no? Y la que, pero la música de los músicos, pues es difícil que se venda, ¿no? Porque no llega, es difícil llegar, ¿no? En toda esta selva de medios de comunicación y tal, es difícil llegar. Y entonces el músico normal, que no es famoso, pues tiene que sobrevivir de las actuaciones en vivo, que hay muy pocas, como estamos diciendo, y también en plan donaciones, ¿no? Hay gente pues, que pone su música al acceso, de acceso en internet. Y bueno, pues a partir de ahí pues, descargas, ¿no? Descargas gratuitas y pues en este caso, y muchos, un botón de donación. Y es una manera de ayudar a que la gente siga haciendo su música y siga pues el público pues tenga acceso a ello. Y bueno, pues es una manera. En Estados Unidos se hace mucho así también el tema de oración. Y en Estados Unidos también se cuida mucho las actuaciones en vivo y la música en directo, ¿no? Cosa de aquí en España, pues cero, o sea, muy poco. Cero no, pero muy poco, ¿no? Sí, bueno, es viejo el conflicto que mantienen los músicos con el tema de las actuaciones en directo, ¿no? Desde hace años, ¿no? Bueno, concretamente en Madrid se viene denunciando la falta de locales y de salas, aparte de que algunas ya han cerrado o están en visas de cerrar. Lo que me parece es eso, que los conciertos enormes de grandes figuras se siguen haciendo, llenan además y a precios increíblemente desorbitados. Yo recuerdo que, no sé si fue el año pasado, se me ocurrió ver lo que costaba una entrada para ir a ver a Van Morrison. Y bueno, quiero decir, estamos hablando de cifras que nos superan realmente. No sé si eran 60 y pico euros o algo así. Quiero decir, cuando hace no mucho tiempo podíamos asistir a conciertos en el que, bueno, eran las entradas siempre eran carillas, pero no sé, me daba la sensación de que tenías dinero para ir a esos conciertos. Ahora mismo es que, no sé si ha sido con el tema del euroqueo, o sea, es que resulta casi imposible, ¿no? Bueno, sí, hablamos sí. De las grandes figuras, perdona. Claro. Luego las grandes figuras también, que no por menos... porque actúen en salas pequeñas son menos figuras, sino al contrario, ¿no? ¿Cómo sobreviven? Eso, lo que llaman los músicos, llamamos hacer bolos, ¿no? Que no tiene que ver nada pues con hacer llenar las ventas, ¿no? La plaza de las ventas. Simplemente son bolos en bares, en sitios, en pub de tipo irlandés, ¿no? Hemos hecho alguna vez algún tipo de bolo de ese tipo. Y bueno, pues ahí cobras poco, pero bueno, si tienes muchos, sí que puedes vivir de eso, ¿no? Entonces, siempre pues el dueño del local gana porque va más gente a ver allí, a consumir. También están los amigos de los músicos que normalmente van a verte gente y tal, y también, pues bueno, y entonces hay una especie como de pacto, si la entrada va bien, pues hay consumiciones, pues tú cobras ahí o un fijo, ¿no? Eso se ha perdido también, antes era así y funcionaba bien, la verdad, ¿no? Que, y es lo que me refería con la música en Estados Unidos, por ejemplo, que te decía, ¿no? Ahí sí, hay muchos garitos que ponen música. Tampoco, no es caro. O sea, la gente entra y consume y ya está. Sí. Y el músico vive eso porque tiene muchas de esas, ¿no? No una cada tres meses. Claro, claro. Entonces hacen giras, hacen por distintos sitios y un poco aquí es lo que se debería hacer. Se debería hacer algo así, ¿no? Y tomar la iniciativa, gente que tiene locales, de bares, que puede hacerlo y que pruebe a ver, ¿no? Porque podía cambiar mucho el tema, ¿no? Y que la gente también dé valor a lo que es la música en vivo. Música que está haciendo la gente ahí delante de ti con una guitarra de verdad, con una batería, con lo que sea, ¿no? Y no música enlatada, que es todo música de estudio, que trucada, que no suena así. Las cosas no suenan así. Pues tú oyes una grabación ya masterizada y el saxofón pues no suena como un saxofón de verdad, de manera que suena incluso como mejor, pero es digitalizado. O sea que cuando oyes un instrumento de verdad, hay gente que dice, coño, si suena peor. No, no, es que suena peor, es que tú estás mal acostumbrado. O sea, los instrumentos suenan así. Un violín, cuando tú estás muy cerca de un violinista, aparte de oír lo que suena en un violín, estás oyendo una serie de ruidos del arco al frotar con la cuerda. Estás oyendo una serie de ruidos que bueno, que están ahí también, ¿no? Y que son parte del violín, ¿no? Y todo eso, pues, como que se filtra, tal, se arregla. Al final te cargas el sonido del violín real, ¿no? Y estás oyendo otra cosa que se parece a un violín, pero no es el violín, ¿no? Y con todo el instrumento pasa igual. Los instrumentos del viento, el aire suena. Suena el aire. Y la respiración del músico. Y la respiración, claro. Los instrumentos de verdad son así. Y la música de verdad es esa. Y lo que nos venden y lo que escuchamos en otros sitios... música enlatada, pues es un producto de masterización, de estudios y tal, que es irreal, ¿no? Como la calle, ¿no? Qué buenos músicos callejeros. Bueno, de hecho, la mayoría, mucha gente de grandes figuras actualmente nacieron de tocar en la calle. Y precisamente me estoy acordando del famoso casting que hicieron, se les ocurrió hacer en Barcelona y aquí, en el Metro de Madrid, para tocar. Y fíjate que me da la sensación, yo que utilizo mucho el transporte público y el metro en concreto, es tremendo. Yo creo que desde el casting cada vez se ven... voces menos privilegiadas en el metro, en los andenes, de verdad, ¿eh? no sé, recuerdo de grupos maravillosos que había y se buscaban la vida, se han buscado la vida siempre en la calle. Sí, sí, porque aquello fue una limpieza étnica de músicos, más que otra cosa, de la operación Triunfo de la señora Botella, ¿no? Y bueno, pues como tú dices, había gente maravillosa, músicos impresionantes que ya no las hemos vuelto a ver. Y bueno, lo que no sé es cómo el nuevo ayuntamiento no quita esa ley. No, por ejemplo, yo no conozco que la haya quitado, ¿eh? Creo que hace la vista gorda. Pero eso de hacer la vista gorda, tienes que quitarlo. Si no molaba nada, quítalo. No hacemos nada ya, pues quita la ley esa, ¿no? Claro, quítalo. Quita la ley. Claro. Quita la ley porque se va a seguir aplicando de una u otra manera, ¿no? Claro, la aplicas cuando quieres o no sé qué, ¿no? Y de tapadillo. Eso. Yo aquí animo al ayuntamiento de Manuela Carmena a que quite esa cosa y que, bueno, que la gente, los músicos, es otro recurso bueno el poder tocar en la calle, en el metro, es un buen recurso también, ¿no? Y que facilite la labor de los músicos y de los artistas general en la calle, ¿no? Que no haga esas redadas tremendas, ¿no? Con esas multas, ¿no? Porque sales de un poquito de España y de Francia para arriba, bueno, pedazo de músicos, ¿no? Que te encuentras en cualquier callejón, no sé cómo lo llevarán otras ciudades, otros pueblos, pero desde luego, concretamente en Madrid, se metió muchísima caña, ¿no? A los artistas. Sí, sí, por supuesto. Además, yo creo que el hecho de tocar en la calle es muy bueno para el músico. Yo toco en la calle, ¿no? Y es algo especial, ¿no? Es algo especial. He tocado con más gente. Hemos ensayado a veces un grupo que teníamos de música irlandesa. Y el ensayo en la calle era tremendo, de bonito, de cercanía con la gente. Sí. Y la gente te aplaudía, el que quería echaba, que no. Me acuerdo que una señora mayor una vez se acercó y nos dio dos mandarinas, ¿no? Fíjate. Y bueno, la verdad que... Es emocionante. Es emocionante. Entonces, estás compartiendo lo que sabes, no estás pidiendo, estás compartiendo. Y estás haciendo tu trabajo dignamente. Tu trabajo dignamente. Y estás compartiéndolo y la gente lo valora, ¿no? Y todo esto sin intermediarios, sin empresas de contratación ni nada. Simplemente tú tocas en la calle, la gente le gusta, se para, te aplaude, te dice algo. Si no le gusta, no para. Y bueno, pues si quieren echar algo, que lo echen y te ayudan, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que volver a restaurarlo completamente, como estaba, ¿no? Y más en los tiempos que corren. Bien, y bueno, antes nos has hablado de un poco la situación en Estados Unidos, luego hemos hablado de Madrid. Pero a ver, pasando de Minnesota, por ejemplo, a la Sierra Norte de Madrid, ¿cómo ves la situación musical de los grupos por aquí? ¿Estás en contacto con alguno de ellos, con gente que componga música, que haga música? Bueno, sí, estoy en contacto con gente, tengo muchos amigos, músicos que siguen ahí, yo estoy un poco retirado en ese sentido, no actúo en directo y tal, y bueno, pues algunos sobreviven gracias a estos mercados medievales, ¿no? Que también hace falta músicos, sí. Y tal, y actuaciones hay, algún bolo que otro, pero muy poco. Yo creo que la situación es realmente precaria, ¿no? O sea que... Si te gusta la música y quieres vivir de la música, lo tienes muy difícil. Pero es que si quieres tocar bien, si quieres manejar bien la música y tocar bien el instrumento que a ti te gusta, te tienes que dedicarle a él. O sea, para tocar bien hay que dedicarle tiempo. Tienes que vivir de ello. O sea, no puedes tocar bien currando 12 horas, haciendo extraordinarias, y luego llegas a casa y coges un banjo a tocar, es imposible, ¿no? Efectivamente. Entonces, la gente que toca muy bien es porque le dedica bastante tiempo, ¿no? Bueno, hablamos desde una radio para los... vecinos de Talamanca que conocéis el pequeño estudio de Carlos, y para los que no los conozcáis, os lo describo. Estamos en un cuartito maravilloso de una antigua casita rural, rodeados de instrumentos, ¿no, Carlos? Son tus instrumentos. Háblanos un poco de ellos. Bueno, yo, como veréis en este disco, que todos los instrumentos que suenan, pues salvo en uno, los toco yo, ¿no? Toco el violín, toco el banjo, toco la guitarra. Yo toco de todo, un poco, ¿no? Dicen que maestro de mucho, no, alumno de mucho, o el que aprieta poco abarca mucho, ¿cómo es? Sí, algo así. Bueno, el que mucho aprieta poco abarca. Eso es. Bueno, eso es un poco lo que pasa a mí. Me gustan mucho los instrumentos. De repente me entra la vena y quiero tocar esto y tal. Me meto ahí 2 años con ello a darle que te pego hasta que me suena más o menos y tal. Soy así. Hay gente que dedica toda su vida a un instrumento, que está muy bien también, pero yo me gusta cambiar, ¿no? de repente, y sobre todo me gusta variar. Si hago una grabación, pues meto un poco de violín, mandolina o tal, ¿no? Entonces, instrumentos que hay por aquí, pues son rabeles, sí, violines, banjos y cosas de estas. ¿Laúd? Laúd no tengo. Tengo una mandola que se parece un poco. Uh-huh. Que es una mandola, es un instrumento. Es un instrumento italiano, pero también se utiliza mucho en Irlanda, en fin. Y en España hay mandola también, mandolina española, mandolina italiana, o sea que son instrumentos un poco europeos, uh-huh, un poco de todos los sitios, ¿no? Sí. Uh-huh. Eres conocedor profundo de instrumentos y de música tradicional. ¿Cómo ves la situación un poquito de la música tradicional en la actualidad aquí en España? Antes hemos hablado de los músicos y, bueno, la música tradicional, los cantautores. Bueno, la música tradicional, yo creo que hoy día hay muy buenos músicos haciéndola. Muy buenos músicos. En nuestra época no éramos buenos músicos, ¿eh? Nos gustaba mucho y nos pusimos a ello. Pues éramos gente estudiante, chavales jóvenes, que tocábamos la guitarra un poco para también paligar y cosas estas. y bueno, pues luego conocimos el tema y tal. Y nos fuimos formando poco a poco en el grupo, ¿no? Pero no teníamos acceso, como hoy día, a los conservatorios. En Ávila no había conservatorio, por ejemplo, ¿no? Si querías aprender a tocar un instrumento, pues no tenías más remedio que mirar a otro como lo hacía, ¿no? Y entonces tomar apuntes e irte a tu casa, coger la guitarra, a ver si te sale esto como el otro y tal. Era un poco así, ¿no? Era bastante duro el tema. Y hoy día hay muy buenos músicos, hay formación, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo del tema de la dulzaina, que yo también fui dulzainero. Uh-huh, anda. Sí, sí. Y bueno, pues era un instrumento que se había perdido prácticamente. Quedaban cuatro dulzaineros, gente mayor, y que parecía que después de ellos ya no iba a haber nadie, ¿no? Con el tema de la dulzaina. Y sin embargo, luego hay escuelas de dulzaina en Segovia y tal. O sea, hay dulzaineros muchos ya. O sea, no hay problema. Famoso. Agapito Marazuela, ¿no? Bueno, Agapito Marazuela es el más grande de todos. El más grande. Sí, Agapito pues es el folclorista más importante de la historia, ¿no? De Castilla y tal. O sea, que era un guitarrista, concertista de guitarra. Sí. Y también multiinstrumentista, percusionista. Ah, sí, no sí, lo sí. sabía. Sí, sí, Agapito, tremendo. Un crack, total. Un crack, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerle personalmente. Ah, ¿sí? Sí. ¿Nos puedes contar un poquillo? Pues esto fue un homenaje que se le hizo a Pito en Madrid y tocábamos también el grupo Cigarra que teníamos. Sí. Y bueno, pues compartimos escenario con él, ¿no? Y sí que cruzamos algunas palabras. Él ya tenía, no sé, muchos años, tenía 80 y tantos, 90, y tocaba, ¿eh? Era muy pequeñito, me acuerdo, muy delgado. Uh-huh. Y la dulzaina es un instrumento que hay que tener mucha fuerza para tocar, porque uh-huh, requiere mucho pulmón y tal. Y parece mentira, pero él tocaba increíble, ¿no? A su edad, ¿no? Uh-huh. Sonaba la dulzaina como nunca la sonaba a nadie, ¿no? De afinada, uh-huh, de perfecta, ¿no? De todo tipo de florituras que se hacen. Matices, de matices, ¿no? De matices, sí, sí. Uf. O sea, yo creo que si a alguien le gusta la dulzaina, tiene que empezar escuchando a Agapito, decir, uh-huh, es el referente, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, también fue un gran guitarrista, uh-huh, concertista, sí. La dulzaina, que se parece un poco, o yo me lo estoy inventando, a la cornamusa catalana, quizás. El sonido, bueno, me viene un poquito a la mente. Sí, el sonido. La cornamusa, ¿no? Que se utiliza en la sardana y estas cosas. Sí, ¿o no? Porque, vamos a ver, es un instrumento de doble lengüeta y de madera, ¿no? Entonces se parece, la forma incluso también. Se parece también a. Hay otra gaita valenciana, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay instrumentos parecidos a la dulzaina. La dulzaina castellana es de ébano, es un instrumento negro. Sí. Luego lleva llaves, ¿eh? Uh-huh. Lleva llaves ahí para. Es como que está muy perfeccionada, ¿no? Lleva llaves, normalmente son de metal, de plata o tal. Y es un instrumento que tiene. Lo que tiene es un volumen tremendísimo. O sea, uh-huh, antes de las fiestas de los pueblos, con un tío con un tambor, otro con un bombo y otro con una dulzaina. Ya tenías el baile ahí asegurado en la plaza del pueblo, que no había que poner. Eso te iba a decir. Equipos de sonido, ni, uh-huh, nada de eso. Sí, sí, el sonido es brutal, uh-huh, de la dulzaina. Sí, eso te iba a decir, porque hace muchísimos años, cuando yo vivía en la granja de San Ildefonso, ahí en Segovia, inauguramos precisamente un pequeño carnavalito que organizamos en el pueblo de Balsaín, encima de la nieve. Y efectivamente el desfile que hicimos no necesitó nada más que un tamboril, un tambor y un dulzainero, ¿no? Y recuerdo aquello con siempre, aquella música, aquel sonido de la dulzaina asociado a eso, lo que has dicho, a las festividades, a las fiestas, a la jarana, al... Sí, sí. Sí, sí, pues es un instrumento, aparte que también se hacía muchos pasacalles, o sea, que también permite ir andando, ¿no? Exactamente. El tambor y la gaita. Gigantes, cabezudos. Eso, gigantes y cabezudos. En Ávila se utilizaba la dulzaina siempre, ¿no? Uh-huh. Para seguir a los cabezudos y tal, ¿no? Y los gigantes. Entonces, sí, es muy práctico, muy práctico. Y tiene, te digo, una cantidad de vatios, aunque hay que soplar fuerte, ¿eh? Yo quizá lo dejé porque es un poco, es un deporte, ¿eh? O sea, hay que estar entrenado para, joder, para que tanto te suene. Más que la gaita. Mucho más, porque puedes tocar un tema, pero como hace la gente, hacía la gente, ¿no? De nuestros pueblos, la gente mayor, que eran dulzaineros y tal, uh-huh, que se podían tirar horas tocando, soplando, sí, con esa intensidad. Bueno, qué barbaridad, qué pulmones. Sí, había gente que tenía problemas con eso. De salud, sí. Imagino. Infísima pulmonar y cosas de este tipo. No veas. Sí, sí. Después de haberse tirado toda su vida tocando el instrumento. Sí, sí, sí. Uh-huh. Joder, qué fuerte. Claro. Bueno, volviendo un poco a tus trabajos, ¿de qué forma te gustaría transmitirle a los oyentes que nos están escuchando por qué tienen que acercarse un poco a tu música? A ver. Ah, no tienen por qué. Por curiosidad primero, y luego si les gusta, pues es nada, que se lo descarguen y ya está. Uh-huh. No hay más, es gratuito, es una música libre de copyright, o sea que la pueden utilizar para lo que quieran, sin ningún problema, música tradicional y hecha por mí, o sea que no tiene ningún derecho reservado. O sea que, uh-huh, si tú estás haciendo un vídeo, una película y quieres poner música de tipo tradicional, pues la puedes poner sin ningún problema. Que desde aquí lo digo, y bueno, está en mi página puesto también, que puedes, uh-huh, utilizar la música en lo que quieras, para lo que quieras. ¿Lo ves? Pero esto es lo que me parece impresionante. Un pedazo de músico como tú eres, un profesional de escenario de toda la vida, tocador de múltiples instrumentos, vamos, un pedazo de profesional. Bueno. ¿Cómo ofertas, tienes la humildad y además la dignidad de ofertar tu trabajo en copyright, te estás ofreciendo tu música en un momento en el que, bueno, los derechos de autor y el fantasma de la SGAE nos sobrevuela a todos? Y encima, quiero decir, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacéis, oyentes y oyentas, que a estas horas no habéis metido una pequeña donación? Es decir, simplemente por el hecho de escucharlo. Es que el valor que tiene Carlos, como mucha gente, o sea, es un artista y está ofreciendo su trabajo gratuitamente para el disfrute de la gente, ¿no? Sí, pero ¿no? Yo de todas maneras, yo creo que la cultura, tanto la música como la literatura, como la pintura, bueno, la pintura que sea más difícil, pero la cultura debe ser compartida. Tiene que ser compartida y no tiene que ser manejada por intermediarios que al final el músico es el que menos gana, ¿no? O el artista en concreto, ¿no? Entonces, el compartir la música y hacer actuaciones en vivo, yo creo que eso es, en definitiva, el futuro que nos espera y que debería ser así, y un poco por luchar en contra de estos copyright de la SGAE y todo esto, ¿no? Que, uh-huh, que luego al final ganan dinero los cuatro de siempre, que tienen nombre y apellido, los conocemos, no vamos a decir, sí, que son los que ganan y el resto no. O sea, que están diciendo, no, es que los derechos de autor, no sé qué, pero los derechos de autor no van para el autor, o sea, van, uh-huh, para ellos. Entonces, uh-huh, o esa mafia que hay, ¿no?, montada para eso, ¿no? Entonces dices, bueno, mira, prefiero compartirlo y el que le guste y quiera donar, pues que done, y el que no, pues tranquilamente que no. Y el que quiera utilizarlo para algo, pues que lo utilice. Y si dice, pues esta música es de fulanito, pues está muy bien también que digan que es tuya y tal. O sea, que cuanto más se esparza, yo creo que es mejor, ¿no? Cuando más se reparta y se comparta, pues al final yo creo que todos salimos ganando con eso, ¿no? Sí, además es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Otra manera diferente a lo que todos conocemos, ¿no? Que puede delegarse a este campo musical como a cualquier otro, ¿no? Quiero decir, o intentamos hacer las cosas de manera diferente a lo que está establecido, porque ya sabemos con lo establecido cómo nos ha ido y cómo nos va a seguir yendo, ¿no? Lo establecido lleva el camino que lleva, ¿no? Uh-huh. Que le quedan 4 días, uh-huh, eso está claro. ¿Tú crees? Sí, esto se va a acabar y va a haber que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay resistencia a eso, ¿no? Uh-huh. Pero está claro que no da más de sí. Uh-huh. O sea, no es un sistema que haga feliz a nadie esto, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. O sea, 5 millones de parados, pues no es soportable. 5 millones de gente que está deseando trabajar. Exactamente. ¿Eh? Y dices, bueno, es que no hace falta trabajar, ¿o qué? O sea, que está todo bien hecho, está todo bien. No, ahí está la seguridad social con unas colas tremendas, desatendido porque no hay personal suficiente. En la educación han quitado un montón de maestros, profesores, están masificadas las aulas y tal. Y hay un montón de gente en el paro que no se les permite trabajar. ¿Por qué? El 21% de IVA en el sector cultural, que ni Dios lo ha tocado. Iba a decir hemos cambiado de gobierno, pero no, jaja, si es que en realidad no hemos cambiado de nada. Seguimos igual que siempre o peor, ¿no? El 21% de IVA, como decía, el cierre de numerosas escuelas de música, de numerosos proyectos culturales. Quiero decir, y ahí queda la resistencia de la gente, ¿no? Los pequeños teatrillos que se están abriendo en los barrios, sí. Las pequeñas cooperativas culturales. Yo creo que ahí está. El futuro es lo local y que la gente no estés esperando a que venga aquí un Salvador a que te solucione el tema. ¿Eh? Y bueno, pues tiene que ser la gente la que se movilice localmente, lo que tú dices, con los barrios y tal, la moneda local es uh-huh. fundamental, ¿no? El tener gestión, autogestión, ¿no? De las cosas. Y todo ese tipo de movimientos que está habiendo ya, que están, lo pasa que claro, no se habla de ello, no interesa en los medios de. Pero sí que hay un gran movimiento que se está. Grande. Sí. Entonces, eso, por eso digo que esto habrá que cambiar la forma del sistema, ¿no? Exactamente. O por otro sistema, ¿no? Porque este sistema ha dado hasta donde da y ya vemos lo que es, ¿no? Está más que podrido, sí. Realmente apesta. Bien. Bueno, y por último, a ver, ¿nos puedes enumerar los temas? Bueno, vamos a poner un tema de. Venga. Un tema que es un tema escocés. Sí. Es tradicional. Yo se lo copié a un violinista que se llama David Squarbrick. No sé si se pronuncia así. Uh-huh. Y bueno, pues es un homenaje que le hice. Pues es un violinista con el cual aprendí yo mucho, uh-huh. escuchándole. Y bueno, pues. Lo vamos a poner. Es violín, mandolina y guitarra. Uh-huh. Y hay un poquito de percusión también que metí ahí como pude. Bueno, vamos a escuchar el tema este. Bueno, Carlos, pues nada, antes de irnos, bueno, coméntanos en qué página la gente puede encontrarte. Bueno, pues esta es en la página de la radio, que es en diariodeljarama.com. Ahí se pueden hacer las descargas. También invito a todos esos músicos que quieran compartir su música, que se pueden hacer y lo pueden compartir a través de esta página, que hablen con la radio, que se pongan en contacto ahí por medio de la página. Si quieren, pues hacer lo mismo, ¿no? Poner su música y compartirla con todos y bueno, pues estamos abiertos también a eso. Muy bien, maravillosa música la de Carlos, maravillosa persona y maravilloso profesional. ¿Y cuál es el último temilla que vamos a escuchar? ¿O temazo? Bueno, es un tema que es la Alborada de Verín. Verín, que es un pueblo de Orense, es un pueblecito, bueno, un pueblecito, ¿no? Tiene 14 o 15 mil habitantes. Yo no lo conozco, me conozco solamente el tema. Sé que es el pueblo este famoso, no sé si te suena, que en los carnavales hay un personaje que son los cigarreros. Sí. Que van con cencerros a la espalda corriendo, así con unas caretas muy... Ah, vale. Sí, ¿sabes? Sí. Tienes mucho colorido y tal, así como muy... Salen con un látigo así como detrás de la gente y tal. Sí, o... sí, todos rodeados de, de cascabeles enormes y de cencerros. Cencerros, sí. Haciendo mucho ruido. Sí, sí. Pues es lo único que sé de Verín. Me sonaba eso, no sé dónde lo he visto el reportaje. Bueno, suficiente. El caso es que te he inspirado, ¿no? Me ha inspirado, sí. Venga.